Desde el sur, explorando el cosmos. El programa que hacemos desde Argentina para Radio Cosmos de México, la estación de los astrónomos. Muy buenas noches, amigos. Una nueva emisión de Desde el Sur, explorando el cosmos. Programa que hacemos desde Argentina, dedicado a todas las personas que están interesados en la ciencia y la tecnología, en particular en las ciencias del espacio. Mi nombre, Ricardo Sánchez. La verdad es que, en cuanto a los hallazgos de la ciencia, vivimos en una época maravillosa. Porque podemos ser testigos de cosas que unos cuantos años atrás para muchos de los científicos que trabajaron durante el siglo pasado ni siquiera podrían haber soñado ver. En el caso de la astronomía, se han dado unas noticias por demás alentadoras sobre la detección directa, ya no indicios, sino directamente observados, planetas en otras estrellas, planetas extrasolares. Y en el pasado mes de noviembre se han dado a conocer casi simultáneamente dos casos. El 13 de noviembre de este 2008, un grupo de astrónomos que han utilizado el telescopio Hubble de la NASA anunciaron que habían obtenido la primera imagen en luz visible de un planeta gigante orbitando otra estrella, Fomalhaut B, que vemos desde el sur de este planeta. Sus imágenes, que provienen directamente de la luz reflejada por un gran anillo de polvo helado que rodea al planeta, y que tal vez con el tiempo termine formando sus lunas. Estos muestran al planeta como un pequeño punto de luz en un movimiento orbital alrededor de Fomalhaut, justo dentro del borde interior del disco de polvo interestelar de la estrella. Actualmente, el planeta está localizado a 119 unidades astronómicas de Fomalhaut y se mueve alrededor de esta estrella a una distancia promedio de 115 unidades astronómicas. Esto hace que el planeta tarde 872 años en completar una órbita. Los modelos numéricos que se han hecho hasta el momento indican que Fomalhaut B, como se lo llama el planeta, debe tener menos de 3 masas de Júpiter para ser consistente con el tamaño, es decir, el brillo y la masa estimada, y las características orbitales del disco de polvo observado. Si hubiera más planetas que pueden ser observados en este momento, la masa del planeta podría ser significativamente menor que de 3 Júpiters. Durante la observación del satélite Hipparcos por unos 3 años, observó que la estrella tenía una aceleración anómala de 6.6 milisegundos de arcos por año al cuadrado. Esto podía ser provocado por una enana marrón con una masa de unos 30 Júpiters, mucho más grandes que el planeta observado. Entre las observaciones con el telescopio espacial Hubble entre 2004 y 2006, el planeta se debilitó por media magnitud estelar. Este debilitamiento pudo haber sido provocado por las acciones de una atmósfera exterior calentada por procesos de convección de un planeta muy joven, o, como especulan los astrónomos que han descubierto este planeta, también pudo haber sido el resultado de gas caliente en el interior del anillo alrededor del planeta, pero eso todavía está por verse. Ya en mayo 7 del 2007, los astrónomos habían modelado el espesor vertical y la producción de polvo en el disco circumestelar de Fomalhaut, basado siempre en observaciones con el telescopio Hubble. Y así lo escribieron en un paper. En junio 22 de ese mismo año, uno de los astrónomos que estudiaba este disco de polvo anunció que el disco de polvo no estaba exactamente centrado con la estrella. Tenía un borde desplazado bastante nítidamente, probablemente debido a un planeta similar a Neptuno dentro de este disco de polvo. Fomalhaut, para quienes no la conocen o nunca la han observado, también es conocida como Alfa de Piscis Australis, una estrella brillante localizada a 25.1 años luz de nuestro Sol. Es visible a simple vista y su nombre proviene de Fum al-Hut, que en árabe significa la boca del pez. Es una estrella blanca de la secuencia principal. El tipo espectral es de A3B. De acuerdo a varias estimas, la estrella tiene unas 2.3 veces la masa de nuestro Sol y entre 1.7 y 1.82 veces su diámetro. Y entre 14 y 17.6 veces su luminosidad. La edad de la estrella es de unos 200 millones de años, pero como es mucho más grande y mucho más caliente que nuestro Sol, seguramente agotará su combustible nuclear en unos 1.000 millones de años y se convertirá en una gigante roja o en una variable cefeida, antes de expulsar sus capas exteriores y revelar un núcleo remanente como una enana blanca. En 1983, el satélite orbital IRAS descubrió mucha radiación infrarroja en la estrella. Viniendo desde Fomalhaut, se esperaba que pequeños granos de polvo pudieran estar provocándolo, porque es común esto en las estrellas jóvenes del tipo temprano. La radiación viene de un enorme disco de materia de unas 370 unidades astronómicas de diámetro que rodea a la estrella, así como sucede en los casos de Vega o de Vecta Pictoris y de Nébula, pero está inclinado unos 20 grados de nuestro borde de visión. El disco seguramente está hecho de partículas de polvo helado que han sido calentados por la estrella y tiende a desarrollar una nebulosa de gas que tiende a formarse después de que la nebulosa de gas que rodea a la estrella ha absorbido o ha sido absorbida o expulsada de la estrella recién nacida. Ya para 1998 se habían realizado observaciones submilimétricas, o sea, ya vamos al campo de la radioastronomía, que mostraba emisiones de pequeñas partículas de polvo de una fracción de milímetro en tamaño aproximadamente. Y se comprobó así definitivamente este disco de polvo que rodea a la estrella. El polvo es más denso a una distancia de Fomalhaut Hot similar a la que se encuentra el cinturón de Kuiper en nuestro sistema solar. La estructura recuerda a una versión joven de un cinturón de Kuiper lleno de objetos helados, cometas potenciales y cuerpos planetarios grandes alrededor de nuestro sistema solar, todos los que están más allá de la órbita de Neptuno. Aunque las imágenes que se tomaron en ese momento no mostraron cuerpos helados directamente, el polvo que sí se vio, se cree que es de la formación de ese cinturón, o que está fragmentándose, ya formando pequeños cuerpos. El polvo podría haber desaparecido de la región interior de Fomalhaut debido a la existencia de planetas, pero eso todavía estaba por demostrarse. Si un astrónomo podría ver nuestro sistema solar 4.000 millones de años atrás, muy probablemente estaría viendo algo como lo que está sucediendo hoy en Fomalhaut. Después del descubrimiento inicial de este disco de polvo, vinieron más datos de longitudes submilimétricas más cortas que afirmaban lo que se suponía, una especie de anillo estaba formado alrededor de la estrella, o sea, realmente la parte central del disco había sido eliminada. Ya había indicios de un planeta por ahí. Ya observando con una resolución de unas 50 unidades astronómicas, la imagen del disco de polvo se fue haciendo más nítida y confirmó que estaba casi de borde, con una cavidad interna que carecía de polvo a unas 100 unidades astronómicas de distancia de la estrella. Las simulaciones numéricas que se habían hecho sugirieron que el polvo estaba concentrado como si hubiera resonancias con un planeta del tamaño de Saturno, con un 30% de la masa de Júpiter, que estaba oculto en esa brecha del anillo de polvo alrededor de la estrella. Ya en 2005 se habían liberado imágenes del telescopio Hubble que indicaban que el disco de polvo alrededor de Fomalhaut se parecía más a un anillo de luz bastante estrecho alrededor de la estrella. Pero lo sorprendente es que la estrella no estaba en el centro. La imagen del 2005 confirma que el centro del anillo de polvo está localizado a unas 15 unidades astronómicas de la estrella, lo cual ya daba para pensar en la existencia de un planeta. Así que, teniendo la posición del centro del disco, solo fue necesario tomar más imágenes hasta que apareciera el planeta. Y eso es lo que se descubrió en este noviembre 13 de 2008. La primera imagen directa de un planeta extrasolar. Pero no todo queda ahí. Un grupo de astrónomos franceses que utilizaron el Very Large Telescope del Observatorio Europeo del Sur descubrieron un objeto localizado muy cerca de la estrella Beta Pictoris. ¿Les suena el nombre? La estrella que tiene el honor de ser una de las primeras, la primera sospechada de tener un disco de gas y polvo a su alrededor. Este objeto se encuentra solo a unas 8 veces la distancia Tierra-Sol y es similar a un planeta gigante que los astrónomos sospechaban que estaba ahí por la forma peculiar del disco que rodea a la estrella. Si el objeto es realmente un planeta, sería la primera vez que se observa un planeta a una distancia tan cercana como la que se encuentra Saturno de nuestro Sol. Esto lo convierte en otra de las noticias más importantes en cuanto a la captación de imágenes directas de exoplanetas, sumándose a la que comenté anteriormente. Con solo 12.000 millones de años de edad, la joven Beta Pictoris está localizada a unos 70 años luz hacia la constelación de Pictor, o el Pictor. Ya en imágenes infrarrojas se había hecho evidente el disco de polvo que rodea a la estrella. Los discos de polvo están compuestos por el polvo que resulta de la colisión entre grandes cuerpos, como los que forman a los planetas y asteroides, y cuyos restos podemos ver en nuestro sistema solar en lo que se llama la luz zodiacal. Obviamente la evidencia era indirecta, pero ya daba signos que sugerían la presencia de un planeta masivo de entre 5 y 10 veces a una distancia entre 5 y 10 veces la distancia Tierra-Sol. Pero de ahí a observar la región interior del disco de una estrella bastante brillante, ya es un desafío de los más difíciles. Usando el sistema de ópticas adaptivas en longitudes infrarrojas del Very Large Telescope, los astrónomos fueron capaces de discernir un objeto puntual bien dentro del halo de la estrella. Para eliminar la posibilidad de que esto fuera un artificio en la imagen y no un objeto real, se hicieron toda una serie de pruebas que condujeron a que varios miembros del grupo, utilizando métodos diferentes, hicieran análisis independientes y todos tuvieron el mismo éxito. Más aún, el planeta compañero de Beta Pictoris también había sido descubierto ya en otros datos que aparecieron luego de haber hecho un análisis mucho más refinado de observaciones más antiguas. Cuando esté definitivamente confirmado, este candidato a planeta va a ser el planeta más cercano a su estrella que se ha observado por medios ópticos. Para que tengan una idea, está ubicado, comparándolo con nuestro sistema solar, bastante dentro de las órbitas de los planetas exteriores. Estaría localizado no mucho más lejos que el planeta Neptuno. ¿Para qué sirve esto de la toma de imágenes directa de planetas extrasolares? Es necesario para probar los modelos existentes de formación y evolución de los sistemas planetarios. Pero tales observaciones son solo un comienzo. Hoy estamos casi limitados al hallazgo de planetas gigantes alrededor de estrellas jóvenes. Pero en el futuro, la detección se extenderá a estrellas más frías y planetas más antiguos, con los instrumentos que ya se están planeando para colocar sobre el Very Large Telescope y con la siguiente generación de telescopios ópticos que ya se está planificando. Hace 30 años, un hombre, por la televisión, nos hablaba de estas cosas. Su nombre era Carl Sagan, y en la serie Cosmos, capítulo 7, El espinazo de la noche, nos hablaba sobre planetas extrasolares, la búsqueda futura de planetas extrasolares. Estamos hablando de 1980. En una parte, explicándole a unos niños de escuela cómo son las estrategias de búsqueda de planetas extrasolares, les decía: cuando ustedes tengan la edad que yo tengo ahora, serán testigos del hallazgo de los primeros planetas. Esos niños, adultos hoy, son esos testigos de los que hablaba Sagan. Quería recordar con ustedes, para quienes han visto la serie, o para invitar a quienes son más jóvenes y no lo han hecho nunca, a verla, ese fragmento profético de la visión de Sagan de la exploración de los planetas alrededor de estrellas cercanas a la nuestra. ¿Qué son las estrellas? La respuesta es que las estrellas son soles poderosos que se encuentran a años luz de distancia en las profundidades del espacio interestelar. ¿Y hay otros planetas alrededor de esos soles? ¿Y hay seres como nosotros en esos otros mundos? Aquí tenemos una bombilla que representa a una estrella cercana. Junto a ella, es difícil verlo debido al brillo de la luz, hay un planeta. Necesitamos ahora un voluntario que quiera subir, por favor. Normalmente, sería muy difícil ver el planeta porque está tan cerca que la estrella borra el planeta. Pero, si ponemos algo delante de la estrella para aparentar un eclipse, podríamos ver el planeta. Así que yo me voy a poner aquí. Imaginaos que soy un telescopio en algún lugar cerca de la Tierra. Si mueves un poco el disco, Tab, bien, un poco más rápido. Bien. Ahora, estás empezando a cubrir la estrella. Realmente no puedo ver el planeta. Sigue así. Bien, para ahí. No puedo ver la estrella en absoluto y veo el planeta iluminado por la luz de la estrella. Bien, este es un método para buscar planetas que rodean a estrellas cercanas y es el que utiliza la nave espacial para sujetar el disco y observar el firmamento para ver si hay otro telescopio buscando otros planetas. Bien, Tab, has cumplido con éxito tu misión de buscar planetas que rodeen otras estrellas. Gracias por haber sido nuestra nave espacial interplanetaria. Esta es una forma. Y habrá naves espaciales que puedan hacer esto dentro de unos 10 años. Hay otra forma que ya ha sido intentada desde la Tierra. Imaginaos que hay una estrella cercana que se puede ver. Es brillante y va con un acompañante oscuro. Un planeta que brilla solamente gracias al reflejo de la luz próxima. Tampoco que no se puede ver. Sin embargo, imaginaos que este planeta y su estrella giran uno alrededor del otro. Así. Se puede ver la estrella, pero no se puede ver el planeta. Ahora voy a necesitar los voluntarios. Necesito una persona para girar la estrella y el planeta y otra para arrastrar a la estrella y al planeta. Y lo que vais a ver es que la estrella se mueve de una forma curiosa, como un gusano, lo cual será la pista, la prueba de la existencia del oscuro planeta. Bien, vamos a hacerlos girar. Y a arrastrarlos. Se ve el curioso movimiento que hace la estrella por culpa del planeta. Muchas gracias. Bien, esta es otra forma de encontrar un planeta que no podía verse directamente. Estos dos métodos se usan en la actualidad. Y para cuando vosotros seáis tan viejos como yo, se sabrá por las estrellas si hay planetas girando alrededor de ellas o no. Podemos llegar a conocer docenas e incluso cientos de otros sistemas planetarios y ver si son como el nuestro o muy diferentes. O tal vez encontremos que no hay otros planetas en absoluto alrededor de las estrellas. Eso ocurrirá a lo largo de vuestras vidas y será la primera vez en la historia de la humanidad que alguien descubra si realmente hay planetas alrededor de las estrellas. Y como nos recuerda este grabado, hay muchas clases de galaxias, de las que la nuestra puede ser precisamente esta. En realidad, hay 100.000 millones de galaxias distintas y cada una contiene 10.000 millones de estrellas. Imaginaos cuántas estrellas y planetas y formas de vida puede haber en este universo inmenso y aterrador. Desde que el hombre existe, hemos buscado nuestro lugar en el cosmos. ¿Dónde estamos? ¿Quiénes somos? Hemos averiguado que vivimos en un insignificante planeta de una triste estrella perdida en una galaxia, metida en una esquina olvidada de un universo en el que hay muchas más galaxias que personas. Damos significado a nuestro mundo con el valor de nuestras preguntas y la profundidad de nuestras respuestas. Hemos iniciado nuestro viaje a las estrellas con una pregunta que surgió por primera vez en los comienzos de nuestra especie y que ha sido repetida durante generaciones con la misma ansiedad. ¿Qué son las estrellas? espíritu de exploración es natural al hombre. Comenzamos como vagabundos y seguimos siéndolo. Hemos pasado suficiente tiempo en las costas del océano cósmico. Al fin estamos listos para iniciar nuestro viaje a las estrellas. A observar el cielo, sabemos bien que cada vez es más difícil hacerlo debido a lo que se llama polución lumínica, es decir, debido a la mala iluminación de las luminarias, que apuntan hacia el cielo, haciéndolo cada vez más brillante, sobre todo en las grandes ciudades. Nos vemos perjudicados de poder observar la noche estrellada. Quería compartir con ustedes un artículo que me gustó mucho, aparecido en National Geographic del 1 de noviembre de este año, que se titula Un mundo sin noche. Los daños ecológicos de la luz artificial. Y dice así: si el hogar del ser humano de verdad estuviera bajo la luz de la luna y las estrellas, nos internaríamos en la oscuridad con gusto. El mundo de la noche nos sería tan visible como para el vasto número de especies nocturnas del planeta. Sin embargo, somos criaturas diurnas, con ojos adaptados a la vida bajo la luz del sol. Este es un hecho evolutivo básico, aunque muchos de nosotros no nos concibamos como tales. Aún así, esta es la única manera de explicar lo que hemos hecho a la noche. Llenándola de luz, la rediseñamos para que nos dé cabida. Este tipo de diseño no difiere mucho de aquel con el que construimos presas en los ríos. Sus beneficios presuponen consecuencias, que se traducen en contaminación lumínica, y sus efectos apenas comienzan a estudiarse. En general, la contaminación lumínica es resultado de una iluminación mal planeada, la cual permite que la luz artificial brille hacia afuera y hacia arriba, en dirección al cielo. En vez de esto, debería concentrarse hacia abajo. Esta desvanece la oscuridad y altera radicalmente los niveles de luz, así como sus ritmos, a los cuales muchas formas de vida, incluida la nuestra, se han adaptado. Cada vez que la luz humana se desborda en el mundo natural, algún aspecto de la vida, la migración, la reproducción, la alimentación, se ve afectado. Durante gran parte de la historia humana, el término contaminación lumínica no habría tenido sentido. Hoy en día, la mayor parte de la humanidad vive bajo domos intersecados de luz que se refleja y se refracta, de rayos dispersos que provienen de ciudades, suburbios, de carreteras y fábricas demasiado alumbrados. Casi en su totalidad, la noche europea es una nebulosa de luz, así como la mayor parte de la de Estados Unidos y toda la de Japón. En el Atlántico Sur, el brillo de una sola flota de pescadores de calamar que atraen a sus presas con lámparas de halogenuro metálico se puede ver desde el espacio, ya que su luz, de hecho, brilla más que la de Buenos Aires o Río de Janeiro. En muchas ciudades parece que el cielo se ha quedado sin estrellas, las cuales han sido sustituidas por una bruma vacía que refleja nuestro miedo a la oscuridad y recuerda el fulgor de una apocalíptica novela de ciencia ficción. Nos hemos acostumbrado tanto a esta omnipresente bruma naranja que la antigua gloria de las noches oscuras, tan negra que el planeta Venus proyectaba sombras sobre la Tierra, está mucho más allá de nuestra experiencia, casi más allá de la memoria. Y aún así, por sobre el pálido cielo raso de la ciudad, se extiende el universo, un fulgurante racimo de estrellas, planetas y galaxias que brillan en una oscuridad de apariencia infinita. Hemos alumbrado la noche como si fuese un terreno baldío, lo que no podría estar más alejado de la realidad. Tan solo entre los mamíferos, la cantidad de especies nocturnas es asombrosa. La luz es una fuerza biológica poderosa. Funciona como un imán para muchas criaturas. Su influencia es tan poderosa que los científicos sostienen que las aves canoras y las marinas son encandiladas por reflectores en tierra o por la luz de las balizas de gas de las plataformas petroleras marinas, lo cual las hace dar vueltas y vueltas hasta que caen. Al migrar de noche, las aves son proclives a chocar con edificios altos y muy alumbrados. Por supuesto, los insectos se amontonan alrededor de los faroles, por lo que muchas especies de murciélagos se han habituado a alimentarse en ellos. En algunos valles de Suiza, el murciélago pequeño de herradura comenzó a desaparecer tras la instalación de alumbrado público, quizá porque estos valles, de pronto, se llenaron de murciélagos enanos atraídos por la luz. Otros mamíferos nocturnos, incluidos roedores del desierto, murciélagos de la fruta, zarigüeyas y tejones, se alimentan con más precaución bajo el permanente fulgor nocturno, ya que se han convertido en blancos más fáciles para sus predadores. Algunos pájaros, mirlos y gorriones, entre otros, cantan a deshoras en presencia de luz artificial. Los científicos han determinado que los días artificialmente largos y las noches artificialmente cortas provocan reproducción temprana en una amplia variedad de aves. Y dado que los días más largos causan periodos de alimentación más extensos, también pueden trastornar los patrones de migración. Una población de cisnes de Bewick, que invernaba en Inglaterra, acumuló grasa más rápidamente de lo habitual, lo que los condujo a adelantar su migración a Siberia. Partir antes podría significar llegar cuando las condiciones de anidamiento aún no son óptimas. En época de desove, las tortugas marinas, que muestran preferencia natural por las playas oscuras, encuentran cada vez menos lugar donde anidar. Sus crías se ven atraídas por los horizontes más brillantes y con mayor reflexión de luz, y se confunden con el alumbrado artificial que está detrás de la playa. Tan solo en Florida, las pérdidas en crías de tortuga suman cientos de miles cada año. Las ranas y los sapos que viven cerca de carreteras muy alumbradas sufren de niveles lumínicos nocturnos hasta 1 millón de veces más intensos que los normales, lo que desequilibra casi todos los aspectos de su comportamiento, incluyendo los cánticos corales nocturnos de los sapos en época de reproducción. De todos los tipos de contaminación que enfrentamos, la lumínica quizás sea la más fácil de remediar. Unos cambios sencillos en los diseños y la instalación de alumbrado se traducirían en cambios inmediatos en la cantidad de luz que se dispersa a la atmósfera, y en muchas ocasiones es un ahorro inmediato de energía. Alguna vez se pensó que esta relación solo afectaba a los astrónomos, quienes necesitan observar el cielo nocturno en toda su gloriosa claridad, y de hecho, algunos de los primeros esfuerzos de la sociedad civil para controlar la contaminación lumínica en Flagstaff, Arizona, se llevaron a cabo para cuidar la vista desde el observatorio Lowell, que se alza por encima de aquella ciudad. En 2001, se declaró la primera ciudad internacional del cielo oscuro. Para este momento, los esfuerzos por controlar la contaminación lumínica se han extendido alrededor del mundo. Más y más ciudades e incluso países como la República Checa se han comprometido a reducir la iluminación no deseada. A diferencia de los astrónomos, la mayoría de nosotros podría no necesitar una visión ilimitada del cielo nocturno, pero como muchas otras criaturas, sí necesitamos la oscuridad, la cual es tan esencial para nuestro bienestar biológico, para nuestro reloj interno, como la luz misma. La oscilación regular entre la vigilia y el sueño en nuestras vidas, uno de nuestros ritmos circadianos, es tan fundamental para nuestro ser que alterarlos es como alterar la gravedad. Durante casi todo el último siglo, hemos llevado a cabo un experimento abierto con nosotros mismos al alargar el día, al acortar la noche y provocar cortocircuitos en la respuesta sensible del cuerpo humano a la luz. Las consecuencias de este nuevo y alumbrado mundo se perciben con más claridad en criaturas menos adaptables que viven bajo el resplandor periférico de nuestra prosperidad. Sin embargo, la polución lumínica también podría cobrarle una factura biológica a los humanos. Al menos un estudio reciente ha sugerido una relación directa entre el incremento de los niveles de cáncer de mama en las mujeres y la brillantez nocturna de sus vecindarios. Al final, los humanos no se ven menos atrapados por la perturbación lumínica que las ranas de una charca cercana a una carretera muy alumbrada. Al vivir bajo un fulgor creado por nosotros mismos, nos hemos aislado de nuestro patrimonio evolutivo y cultural. La luz de las estrellas y los ritmos del día y la noche. En un sentido muy real, la contaminación lumínica provoca que perdamos de vista nuestra verdadera posición en el universo y que olvidemos la propia dimensión, la cual sólo puede comprenderse de acuerdo con las dimensiones de una noche oscura con la Vía Láctea, el límite de nuestra galaxia, dibujando un arco en las alturas. Y así termina este artículo de National Geographic, y tomo este tema para comentarles que en Argentina, entre otros lugares del mundo, estamos trabajando para medir el brillo del cielo en las diferentes ciudades. Es un tema del que vamos a hablar en el próximo programa, pero les adelanto, existe un instrumento que está aprobado por el AIDA, la International Dark Sky Association, y que tenemos unos pocos en nuestro poder, un grupo de aficionados, que nos permite medir la calidad del cielo en la que observamos. Como les decía recién, en el próximo programa vamos a ampliar sobre este tema. Pero los aficionados podemos hacer mucho para mejorar la calidad de nuestro cielo estrellado. Otro tema musical. Make me fall. Muy buenas noches a todos los oyentes, mi nombre es Patricia Mermoz y voy a leerles un artículo de Mariano Rivas, Vida en los mundos vecinos, que dice así: es muy probable que la vida sea un fenómeno habitual en el universo. Desde hace varias décadas, los astrónomos saben que los ladrillos moleculares esenciales para construir eventuales ensamblajes biológicos salpican a las grandes nebulosas que flotan en el medio interestelar. Por otra parte, ya es moneda corriente encontrar una y otra vez discos de gas y polvo alrededor de las estrellas jóvenes, materiales que son la promesa de mundos por venir. Más aún, desde mediados de los años 90 ya se han descubierto casi 300 planetas extrasolares y la cifra crece semana a semana. A todas luces, el universo cuenta con los materiales y con los escenarios necesarios para el surgimiento de la vida. La base está. Y sin embargo, y hasta nuevo aviso, toda cosa viva conocida hasta hoy aquí, la vida en la Tierra apareció hace casi 4.000 millones de años y no le fue nada mal con la vida. Pero, ¿y a los mundos más cercanos? Hasta hace 20 o 30 años, el panorama biológico en el sistema solar lucía sumamente desalentador. Sin embargo, ahora que el pesimismo dio paso a un nuevo panorama, entrañables planetas y lunas se nos presentan como escenarios más o menos viables para la vida, vida pasada, presente o futura, en los mundos vecinos. Sueños y realidades. Al igual que otros astrónomos de los siglos XVIII y XIX, William Herschel, descubridor de Urano en 1781, creían que Marte, Venus o Júpiter y hasta la Luna eran lugares posibles para la vida. Y ni hablar de la época de Percival Lowell y sus archifamosos canales marcianos. Sin embargo, todo ese optimismo extraterrestre fue menguando durante el siglo XX y se cayó a pedazos cuando las sondas espaciales de los años 60 y 70 comenzaron a sobrevolar planetas y lunas, y solo encontraron superficies de desolación, calores infernales y fríos que dejaban en pañales a la Antártida. Y nada vivo a la vista, por supuesto. Cuando a fines de los 80 todos los planetas y muchos de sus satélites habían sido explorados, aunque fuera someramente, las cosas ya parecían bastante claras. Salvo la Tierra, el resto de la comparsa solar no se mostraba en absoluto amistosa con la vida. Sí, es cierto, había alguna que otra difusa esperanza en tierras marcianas, como veremos un poco más adelante, y nada más, pero las cosas fueron cambiando. Nuevas perspectivas. A la hora de examinar las chances de vida en los mundos vecinos a la Tierra, hay que buscar al menos tres requisitos esenciales: materia orgánica, un solvente con el agua líquida a la cabeza y suficiente energía solar para permitir combinaciones moleculares complejas. La materia orgánica, que se basa en el carbono, un átomo de gran versatilidad para combinarse con otros, es muy abundante en el sistema solar. Aquí y allá. El problema está en los otros dos requisitos. Salvo la Tierra, no hay ningún otro planeta o luna con agua líquida a la vista, y ojo con esto. Y la luz solar que les llega, o bien es excesiva, o es tan poca que da pena. A primera vista, los mundos vecinos parecen infiernos enceguecedores, o sitios condenados al congelamiento y a la sórdida penumbra. ¿Y sin agua líquida? ¿Final del juego para la vida? No tan rápido. Durante las últimas dos décadas, la astronomía, ciencia rica en sorpresas, ha hundido su mirada más allá de lo aparente, revelando posibles escenarios biológicos antes impensados, lugares que pudieron ser muy distintos de lo que son, otros que lo serán y otros que ahora mismo pueden estar escondiendo grandes sorpresas. Vamos a conocerlos. Encelado, luna de Saturno envuelta en hielo. Venus, infierno y paraíso. El infierno existe y se llama Venus. El planeta más cercano a la Tierra es probablemente el sitio más horrible del sistema solar. Su atmósfera es una pesadísima coraza de dióxido de carbono que genera un monstruoso efecto invernadero. El calor solar atrapado dispara la temperatura superficial hasta casi 500 grados centígrados. La presión atmosférica es literalmente aplastante y, por si fuera poco, flotan por todas partes pesadas nubes de ácido sulfúrico. Sin embargo, Venus no siempre fue así. En los primeros tiempos del sistema solar, hace unos 4.000 millones de años, nuestra estrella no era tan caliente y luminosa como ahora. Por lo tanto, en aquel entonces Venus no debió estar tan castigado por el Sol. Y además no tenía la atmósfera que supo ganarse mucho más tarde, a fuerza de violenta actividad volcánica. Era más templado, en esas condiciones con abundante agua líquida y materia orgánica, en buena medida aportadas por el impacto de cometas y asteroides. Quizás Venus fue un lugar propicio para la aparición de la vida. Pero el paraíso venusino no duró mucho. Cuando el Sol fue entrando en su adolescencia, fue aumentando a ritmo sostenido su emisión de radiación, calentando al planeta y rompiendo las moléculas de agua, separando al hidrógeno, que se escapó hacia el espacio. Al mismo tiempo, a lo largo de millones de años, la intensa actividad volcánica de Venus arrojaba sin cesar enormes cantidades de dióxido de carbono hacia la atmósfera, hasta llegar al infierno actual. A diferencia de lo que sucedió en la Tierra, la vida en Venus pudo haber sido un episodio temprano, breve y ya completamente olvidado. Marcianos ayer y hoy, y algo parecido pudo haber ocurrido en Marte. Por méritos propios y ajenos, el planeta rojo es el clásico por excelencia de toda fantasía extraterrestre. Actualmente Marte es un mundo seco a rabiar, muy frío y con una superficie hiperoxidada, donde la letal radiación ultravioleta del Sol pega de lleno ante la indiferencia de una escuálida atmósfera que nada puede hacer para mejorar las cosas. Esos suelos polvorientos y anaranjados son totalmente hostiles a cualquier intento biológico. De hecho, allí cualquier molécula medianamente compleja sería destruida. Pero el planeta hermano de la Tierra tuvo un pasado mucho mejor. Durante más de 4 décadas de exploración marciana con naves no tripuladas en órbita o de paso, e incluso con aparatos en la mismísima superficie del planeta, como los actuales e imbatibles Spirit y Opportunity, los astrónomos y geólogos planetarios han cosechado distintas evidencias que hablan de un pasado totalmente diferente. Todo indica que hasta hace unos 3.000 millones de años Marte tenía una atmósfera gruesa, era más cálido y fundamentalmente muy húmedo. Tenía caudalosos ríos, profundos lagos y quizá hasta un enorme océano que cubría buena parte de su hemisferio norte. El planeta rojo habría sido mucho más azul. Era un buen lugar para la vida, sin dudas. Luego todo cambió, fue perdiendo su atmósfera, se enfrió y finalmente se convirtió en el triste desierto helado que es ahora. A pesar de todo, Marte quizá no está muerto. A la luz de las poderosas evidencias recolectadas entre 1997 y 2006, parece que el planeta esconde acuíferos a cientos de metros de profundidad. Y algo más, en los últimos años la sonda europea Mars Express y los supertelescopios terrestres Keck 1 y 2 y Gemini Sur detectaron metano en la atmósfera de Marte. Y para más de un experto, ese metano, que no debería estar allí salvo que algo lo reponga regularmente, sería la huella de posibles bacterias metanígenas. Marcianos viviendo bajo la superficie protegidos de la luz ultravioleta del Sol y cerca del agua puede ser, pero solo puede ser. No hay evidencias y todavía no se puede decir mucho más de los marcianos. Europa, la favorita. Los grandes planetas gaseosos son de todo menos hospitalarios para la vida. Parece poco probable, si no imposible, que la vida pudiera surgir y perdurar en esos ambientes con temperaturas bajísimas, sin agua líquida y bajo terribles presiones. Pero los satélites de esos planetas son otra historia. Especialmente uno. Europa, una de las grandes lunas de Júpiter, mide 3.200 kilómetros de diámetro y está envuelta por una corteza de agua congelada, atravesada por fisuras de cientos de kilómetros de largo, capas superpuestas y poquísimos cráteres. Geológicamente hablando, la superficie de Europa es extremadamente joven. Se renueva una y otra vez con agua que sale líquida de su interior o semicongelada, y se congela en el exterior. Todo indica que debajo de esa corteza hay un océano global de agua líquida, oculto bajo el hielo. Está sostenido por el calor interno del satélite, generado por los continuos tire y afloje que sufre Europa por la gravedad de Júpiter y sus otros grandes compañeros, Io, Calisto y Ganímedes. más aún ese océano está sucio de sales y probablemente también de materiales orgánicos, tal como se deduce de algunos estudios espectrales realizados en los años 90 por la sonda espacial Galileo de la NASA. Basado en limpio para muchos, Europa es el mejor lugar para la vida fuera de la Tierra en todo el sistema solar. Varios cuerpos más atrás, pero aún con cierta chance de esconder océanos de agua líquida, marchan las dos mayores lunas de Júpiter, Ganímedes y Calisto. Al igual que en el caso de Europa, la existencia de esos nichos potencialmente biológicos se apoya en evidencias directas, fotos y análisis espectrográficos de sus superficies, y no tanto como la sugerente detección de variaciones magnéticas. Y bien, a esta altura ya parecería poco razonable seguir buscando plataformas biológicas aún más alejadas del Sol, y sin embargo es posible. Titán y el futuro. Así como Venus y mejor aún Marte pudieron ser mundos aptos para la vida hace 3 o 4 mil millones de años, el sistema solar también tiene una esperanza biológica en el futuro muy remoto. Titán, la superluna de Saturno, con más de 5.000 kilómetros de diámetro, es más grande que el planeta Mercurio. Sin embargo, lo más prodigioso de Titán es su gruesa atmósfera, que está hecha esencialmente de nitrógeno, aunque con apreciables cantidades de metano. En realidad, es el único satélite del sistema solar con una verdadera atmósfera. Y de lo más interesante, la radiación solar rompe continuamente las moléculas de metano y esos átomos sueltos de carbono e hidrógeno se recombinan en moléculas de hidrocarburos más y más complejas que, además de teñir a la atmósfera de color anaranjado, llegado cierto punto, forman partículas que caen sobre Titán, constituyendo un espeso lodo orgánico que cubriría buena parte del suelo. Claro, el problema es que en la gran luna de Saturno la temperatura superficial ya se pasa de baja, ronda los 180 grados centígrados, como midió la histórica sonda europea Huygens, que bajó allí en 2005. Y con esos valores, ningún intento biológico, por más materia orgánica que haya, es viable. Y es una pena, porque muchos expertos dicen que las actuales condiciones de la atmósfera de Titán, con su revoltijo de grandes cadenas moleculares orgánicas cayendo hacia la superficie, serían bastante similares a la de la Tierra primitiva, salvo por el frío extremo, claro. Pero ¿qué pasaría si por alguna razón Titán se calentara? Por ahora es imposible, pero eso puede cambiar. Dentro de 6.000 millones de años, el Sol comenzará su agonía final, convirtiéndose en una estrella gigante roja. Se hinchará tanto que sus bordes rozarán la órbita terrestre. Y entonces, antes de que nuestra estrella se apague para siempre, Titán se convertirá en un lugar aceptablemente templado durante al menos unas decenas de millones de años. Sus hielos superficiales se derretirán. El agua líquida fluirá libremente y podrá combinarse con los materiales orgánicos creando un espeso caldo tibio. ¿Materia prima para la vida? Sin dudas. Y qué paradoja, en aquel lejano entonces cuando la vida en la Tierra y el planeta mismo sean apenas un recuerdo, Titán quizá dé a luz nuevos y rudimentarios microorganismos. ¿Y más allá? Los sueños de vida en el sistema solar siguen creciendo de la mano de nuevos hallazgos, especulaciones y teorías. Hace un par de años, por ejemplo, se descubrieron géiseres en Encelado, una pequeña luna helada de Saturno. Son chorros de agua que brotan furiosamente hacia el espacio e inmediatamente se evaporan. Y si esos chorros brotan, es porque Encelado debe tener agua líquida escondida en su interior. Incluso hasta hay quienes consideran biológicamente aptos a los cometas de periodo corto, especialmente aquellos que se acercan al Sol a intervalos de algunos años hasta unas pocas décadas. Y pensándolo bien, no es ninguna locura. Al fin de cuentas, los cometas son bolas de nieve sucias, mazacotes de agua congelada, roca y mucha materia orgánica. Y quién sabe qué cosas pueden ocurrir y transformarse en sus entrañas cada vez que la luz y el calor solar les pega de lleno. Venus, Marte, Europa, Ganímedes, Calisto y Titán. ¿Y por qué no Encelado y hasta los pequeños cometas? Mundos vecinos que nos tientan con su rica diversidad de eventuales escenarios para la vida ayer, hoy o mañana. escenarios hasta hace no mucho tiempo impensados y que aún exceden nuestras posibilidades reales de explorarlos. Solo el tiempo dirá. A primera vista, el potencial biológico del sistema solar luce prometedor. Espero les haya gustado tanto como a mí. Hasta la próxima. Y con esto finalizamos el programa de hoy. Como siempre les decimos, escriban a nuestra dirección de correo electrónico radiocosmosargentina@hotmail.com o argentina@radiocosmos.org. También visiten nuestro blog radiocosmosargentina.blogspot.com. Que tengan una excelente semana y muy buenos cielos para todos. Hasta la próxima.